Aquí tengo otro canto también y que dice: oh Dios mío, aliéntame. Porque necesitamos ser alentados, reanimados, levantados. Amén. Aunque la sociedad han desgraciado la tierra, los enemigos de la tierra han arruinado la tierra, pero sigue siendo un bello paraíso. Por eso necesitamos ser levantados, animados para seguir caminando sobre esta tierra. ¿Cuántos bendicen este día sábado? Y es bendito por los siglos. Así que, oh Dios mío, aliéntame. Thank you.

¿Cuántos agradecen al Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Y esa profundidad es la que el hombre necesita también. Y eso es lo que el Espíritu nos inspira cada vez que nos da un canto. Así que, bendito Espíritu Santo. ¿Alguien se está gozando ya? Qué hermoso privilegio.